pasaban a buscar. Y yo te avisé. Tu novia es muy bandida, le gusta caravanear. Se te pira a todo lado y vos nunca te enterás. Yo siempre fui tu amigo, yo nunca te dije nada. Por la noche yo la veo a tu novia muy abrazada. Por eso, querido amigo, esto no va para más. Vos nunca me creíste que te pasan a buscar. Y yo te avisé que te pasaban a buscar. Y yo te avisé. Y también te dije que tu novio una descarada. Y yo te avisé. De bueno me digas que no te dije. Y yo te avisé. Y había tu novia el otro día. Ay, y también te dije que tu novia una descarga. Y yo te avisé. Sos una turra. Vaya, meten el estás. Te quiero así bien turra, te quiero como sos. Bulete y cuartetera, el baile es tu amor. Que suba al escenario, quiero una foto con vos. Sos una turra, sos una turra, sos una turra, turra, turra, turra.